cantinas y bares, mis penas mato yo. Maldita es mi suerte, que por vivir feliz, por escoger mujer, borracho moriré. Por escoger mujer, borracho moriré. En cantinas y bares, mis penas mato yo. Maldita es mi suerte, que por vivir feliz, por escoger mujer, borracho moriré. Por escoger mujer, borracho moriré. Por escoger mujer, borracho moriré. Por escoger mujer, borracho moriré.